Esto de andar poniéndome sus ojos, señora, tiene su grave inconveniente, como usted lo verá. Por ejemplo, me juzgo con sus tigres azules y veo un reverendo papanatas, algo como una rama de alcema o de mirto. Ella cruza a sabiendas el pasillo del mundo, ignorando respaldos y manijas, desoyendo el aviso de correrse adelante, por supuesto, con el riesgo inminente de romperse la crisma. Por eso, urgentemente me los quito, señora. Digo, esos dos terribles inspectores de tránsito. Los coloco con el mayor cuidado dentro de una cajita y vuelvo a usar entonces mi viejo astigmatismo, que aunque algo fatigado, me sirve todavía. Ah, caramba. Si viera qué tipo formidable aparece, qué extraordinaria mezcla de James Bond, Marlon Brando, Lord Byron y Tarzán. Usted tendría que verlo cuando clava su mirada en las nubes y Dios baja apurado a rogarle que no le quite el puesto. Señora, ¿por qué no se lo prueba mi viejo astigmatismo? Por un rato, aunque sea. De don Humberto Constantini, Astigmatismo.